Y entramos en un segmento que venimos realizando en diferentes 33 de mano, que tiene que ver con efemérides, recordatorios, diferentes fechas que por alguna u otra cuestión se nos cruzan en la cabeza y que unen también el pasado con el presente. Hablando de presente, hablamos de un acto que se va a realizar el próximo día 12, el sábado que viene, 12 de septiembre, en Alemania, porque está debutando con una actividad la regional alemana de hijos. Si vos buscás información del porqué, el scratch que se va a realizar allí en Berlín tiene que ver con que se ha ubicado a un represor allí en Alemania que goza de doble ciudadanía, ciudadanía argentina y alemana, y que por un tema de cuestiones que tienen que ver con la justicia alemana no puede ser extraditado, ya que en Alemania no está permitida la extradición a otros países de ciudadanos. Estamos hablando del represor Luis Esteban Kibur, que actualmente, como te decíamos, vive en Alemania y que está ligado a diferentes casos, a diferentes delitos de lesa humanidad en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Y esto lo traemos aquí a nuestra ciudad, a Bariloche, a la Patagonia, y también lo ligamos con una efeméride que no queremos dejar pasar y que tiene que ver con algo que en algún momento se definió como la piña de la dignidad y que tiene que ver con la piña, en realidad con la golpiza, el acto de justicia propiciado aquí en la ciudad de Bariloche por Alfredo Chávez, un ciudadano que había estado chupado, que había sido detenido durante la última dictadura cívico-militar aquí en la Argentina y que lo ubicó en la calle Alfredo Astiz. Hablar de Alfredo Astiz es hablar de una persona que representa lo peor de la última dictadura cívico-militar, un tipo que estuvo infiltrado en los organismos de derechos humanos y que por un lado fue uno de los responsables de del secuestro, la tortura y desaparición de dos monjas francesas, pero por otro lado también es responsable de la desaparición de varias de las referentes de madres de Plaza de Mayo de aquel momento, durante la última dictadura militar. Y hablar de Astiz también tiene que ver con unas declaraciones que gracias a internet hoy podés buscar y que vamos a escuchar aquí a continuación, como para contarte y no perder de vista quién es este oscuro personaje, pero decirte que Alfredo Astiz, el 26 de octubre del 2011, en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, allí se juzgó a 18 represores procesados, entre ellos Astiz, que fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta. Y luego, el 23 de abril del 2014, la Cámara Federal de Casación Penal le confirmó la pena a prisión perpetua por estos crímenes, por los crímenes de la ESMA. Y el 29 de noviembre de 2017 fue condenado nuevamente a cadena perpetua en el juicio ESMA 3. Vamos entonces al recordatorio, al entrecruzamiento de voces que tiene que ver con esta actividad, que cuando pasás por ahí, por el centro de Bariloche, por donde comienza la avenida que te lleva para estos lados, para el oeste de la ciudad, ves una piedra ahí al costado, al lado de la parada de colectivo, con un pañuelo de las madres de Plaza de Mayo. En ese lugar podemos decir que hace 25 años ocurría esto que vamos a escuchar en este momento en 33 de mano. Cuando yo miro y digo, ¿y ese es Astiz? Cuando paso por adelante, es la primera vez, sigo un par de kilómetros hasta que paro y pego la vuelta, mucho nerviosismo, yo me estacioné atrás del monolito y lo espiaba desde ahí. Y bueno, no sabía qué hacer, digo, ¿qué hago? ¿Y qué quilombo se va a armar? Y seguramente va a salir en la tele, y mis hijos, y mi vieja, y mi ex mujer, y mi bla, bla, bla. Yo de última estuve chupado, a mí me torturaron, que no me la vengan a contar, y más, y yo tengo más de un motivo. Islas Georgias del Sur. 19 de marzo de 1982, a 1.300 kilómetros al sudeste de las Islas Malvinas, el izamiento de la bandera argentina en ese territorio desencadena un episodio diplomático que es el antecedente inmediato de las hostilidades entre la Argentina y Gran Bretaña. La Junta Militar envía el transporte Ara Bahía Paraíso con el Grupo Alfa a bordo, formado por comandos de marina, denominados Lagartos, al mando del teniente de navío Alfredo Astiz, el tristemente célebre Ángel Rubio. Astiz se rinde. La mayoría de los testimonios aseguran que sí no pone resistencia. Y en un momento se me ocurre la imagen esta de la madre, que fue muy así, muy explícita para mí. Se me ocurre textualmente un micro de esto de transfer que lleva excursión al Cerro Catedral, que le para así, ahí en la ruta, se sube y el chabón se sienta al lado de una viejita jubilada. Y daba la casualidad que la mamá de un compañero desaparecido y se le sienta al lado así, que va a ser resfriado. Y ya ahí medio como, algo así como, me chupan un huevo todo. ¿Por qué Chávez esa mañana interrumpió su camino al trabajo y se batió a golpes con uno de los símbolos del horror de la dictadura? Alfredo Astiz, el Tigre Acosta, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda y otros 8 genocidas fueron condenados a prisión perpetua por los delitos cometidos en la ESMA tras 22 meses, 250 testigos y por 85 delitos. Las ilegítimas querellas dicen representar a los que ellos llaman perseguidos políticos. En realidad, ellos representan a los exterroristas, a sus allegados y a los grupos de persecución y venganza. La novedad fundamental es que el tribunal calificó al terrorismo de Estado de genocidio, tirando abajo la teoría de la guerra o la de los dos demonios. Creo que prefiero estar privado ilegítimamente de mi libertad en el penal de Marcos Paz, acompañado de dignos camaradas, y no lugares como este, que lamentablemente debo compartir con algunas personas hipócritas, cobardes y vengativas. En 2011, en la Argentina, Astiz es condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por la justicia argentina por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Condenar a Alfredo Ignacio Astiz, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la condición de funcionario público e imposición de tormentos con el propósito de obtener información o quebrantar su voluntad agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos. Digo, vos sos Astiz, y él me mira así medio de costado y me dice, sí, vos quién sos. Y yo digo, vos sos un hijo de puta que todavía tiene cara de andar caminando por la calle. Y pone así cara como de asco, como de estar oliendo mierda, ¿viste? Y ahí me echo un poquito para atrás yo y le doy el primer piñón. Y después de que le doy, yo le digo cobarde, cagón, que se había cagado en los calzones con los ingleses, que no había disparado un solo tiro, que lo único que serviera para matar adolescentes por la espalda, para tirar monjas del avión. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. Y los testimonios que escuchamos, parte de los testimonios que escuchábamos, sobre todo la nota de Alfredo Chávez, es parte de un informe que ha realizado Radio Nacional Bariloche, que ya se ha emitido, pero si nos estás escuchando en vivo o a la noche en Radio Nacional Bariloche a las 9 de la noche, te contamos que se va a volver a repetir este sábado 5, yo tendría que tener la hora y todo acá, sábado 5 lo podés escuchar a las 13:45, este programa especial por los 25 años de la Piña Astiz.